¿Qué haces, pelotudo de mierda, ahí embolado como un conchudo? Si querés pasarla bien, pelotudo, este sábado vení al bosque, la reconcha de tu madre. La vas a pasar re bomba, todas putas, todos putos. Y la mejor música que pone el boludo del Pino. No seas conchudo, la reconcha de tu madre. Y vení este y todos los sábados al bosque, está lleno de forros. Está lleno de forros. Y el dueño es un pija dura que no te puedes creer.